Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, familia de Mindalia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo espacio, esta vez con la magnífica compañía de María José Llorac, que viene a hablarnos de cómo enseñar inteligencia emocional y creencias positivas a los niños, a los adolescentes, a los hijos. Ella dice que la educación impacta, lógicamente, en el futuro de los niños, condicionando al adulto en que se van a convertir después. Para mejorar el mundo, María José Llorac propone cambiar como adultos y educar con respeto para enseñar a nuestros hijos inteligencia emocional y creencias positivas sobre todo. Y para eso estamos hoy aquí. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte en Mindalia. Buenas, pues bueno, primero que nada agradecerte, es un honor, ¿no?, que estar aquí y poder compartir, pues bueno, ciertos conocimientos y experiencias que tengo. Así que gracias a vosotros. El gusto es nuestro, María José. Muchísimas gracias por animarte a compartir con nuestra comunidad. Bueno, está claro que la educación es uno de los temas pendientes que tenemos actualmente como sociedad, porque los tiempos cambian y yo mantengo, siempre lo he dicho, que tenemos una educación bastante obsoleta en muchísimos sentidos, porque vamos a dar hoy especial importancia a la inteligencia emocional y a fomentar creencias positivas en los niños. ¿Cuál es el gran cambio que podemos encontrar en niños que hayan fomentado este tipo de capacidades? Bueno, pues en primer lugar, para mí, bueno, yo he creado una plataforma que se llama Por un Mundo Mejor, y al final, para mí, el pilar más importante es este, ¿no? El educativo, porque los niños y los adolescentes van a ser el futuro. ¿Y qué pasa? Que, como tú bien dices, la educación creo que ya necesita un buen cambio. Está muy bien que eduquen en lo curricular, en lo intelectual, pero esto ni siquiera garantiza el éxito ni en los estudios ni en lo laboral, y mucho menos la felicidad. Entonces, herramientas de autoconocimiento, desarrollo personal, inteligencia emocional, son fundamentales. Y bueno, en mi campo laboral, uno de los focos más importantes es aportar herramientas donde trabajar valores, donde trabajar todo esto, tanto en los niños como adolescentes. Porque al final ellos sí van a tener una profesión, pero van a ser maestros, van a ser políticos, pero ¿qué clase de políticos? ¿Qué clase de médicos? ¿Qué clase? Y al final esas herramientas son básicas para quien nos convertimos, ¿no? Como tú decías en la presentación. Y también porque, bueno, de alguna forma estamos fomentando un estilo de vida que ni siquiera va a favor de una salud ni física, ni emocional, ni mental. Completamente de acuerdo contigo, María José, para que la gente también nos entienda un poquito, porque seguramente este es un tema pues que interesa a muchísimas personas, ¿no? Porque quién no tiene, sino hijos, pues eso, alumnos o primos o sobrinos, ¿no? Nietos a los que poder acompañar de una forma u otra en su proceso educativo, en su crecimiento personal. Bueno, la cuestión es, ¿qué dificultades encontramos, sobre todo en niños, bueno, perdón, no en niños ya, sino en adultos que no han trabajado en su inteligencia emocional, que han tenido en su vida, pues en vez de fomentar creencias positivas, esas creencias limitantes o negativas de las que tanto hablamos, ¿no?, a día de hoy, ¿qué dificultades encontramos en ese tipo de personas y por qué es tan importante realmente trabajar sobre estas bases, digamos, que tú nos propones hoy? Pues bueno, principalmente porque a mí me apasiona el tema de manifestar y crear una realidad. Entonces, un niño y un adolescente que no se ha conocido, que no conoce sus talentos, sus cualidades, que no sabe que sus pensamientos, sus emociones, el cómo reacciona frente a las cosas, está creando una realidad, y está condicionando su presente y su futuro. Si hay una educación donde los pensamientos, las emociones, el cómo gestionamos nuestros desafíos representa un cambio en nuestra realidad, eso significa que, por un lado, vamos a reducir muchísimo el sufrimiento y las cosas que nos pasan, pero es que además tenemos la capacidad de revertir las cosas. Frente a lo que me pasa en la vida adulta, sí, hay cosas que ahora mismo es lo que es. Yo primero tengo que aceptar eso que hay, ¿no? Pero después yo tengo que saber que mi gestión, mi reacción frente a eso puede cambiar totalmente y revertir esa realidad. De hecho, bueno, un factor muy importante para que el adulto tenga éxito, pero no solo en lo laboral, porque la felicidad no está solo en tener éxito en lo laboral, sino en todas nuestras áreas de la vida, es un autoconocimiento de conocerse, qué es lo que le apasiona, cuáles son sus habilidades, porque dentro de los desafíos, si él conoce las habilidades, incluso las podrá poner ahí para deshacerlas. Y cómo su autoestima, lo que piensa de él mismo, va a influir en todo esto, ¿no? Tienes, María José, me acabo de dar cuenta, si no me equivoco, tienes muñequitos como de Playmobil que se ven, ¿no? Detrás tuya, sí. ¿Puede ser? A ver si puedo acercar alguno. Claro, porque quería decirte. Es que, claro, necesitamos muchas veces, ¿no?, de herramientas tangibles, de cosas visuales, de cosas, digamos, que se puedan pues trabajar al tacto para poder, ¿no?, darles esas herramientas a los niños, porque enseñar a un niño no es igual que enseñar a un adulto. Tenemos capacidades diferentes, nosotros tenemos, digamos, una capacidad de raciocinio o intelectual un poco más desarrollada, y para trabajar con niños necesitamos otro tipo de herramientas. Esos muñecos que tienes ahí, supongo que los utilizas, ¿no?, para eso. Sí, de hecho lo que yo propongo son herramientas donde empoderarlos, y sobre todo si hablamos, para los niños va muy bien, pero sobre todo si hablamos de adolescentes. Si a un adolescente tú intentas decirle lo que le pasa y lo que tiene que hacer, por una oreja le entrará y por la otra se le irá. En cambio, a través de ejercicios como pueden ser estos Playmobiles, primera, ellos ya no están vinculados a la emoción. Hay como una distancia y pueden ser observadores. Y a través de un acompañamiento de coaching que se puede aplicar perfectamente dentro de las aulas, pero incluso en casa, jugando como padres para un autoconocimiento, para poder entenderlos primero nosotros a ellos, pero también para que ellos se den cuenta por sí mismos de cosas que a lo mejor de forma natural no son conscientes. Yo he realizado muchos talleres de coachings, bueno, tanto para adultos y también bastantes para adolescentes, y cada vez me asombro más de la capacidad que tienen de darse cuenta de las cosas, ¿no? Podría poner muchos ejemplos de cosas que, por ejemplo, recuerdo un adolescente, ¿no?, que me vino su madre porque había repetido tercero de la ESO, y además tenía un hermano con altas capacidades. Imagínate la autoestima tan baja. A través de un ejercicio de Playmobil, él fue consciente que tenía no un talento, diferentes talentos. O sea, el que una cosa y a lo mejor un aprendizaje a través de repetición no es su fuerte, primera, no significa que no pueda sacar más porcentaje de esa capacidad. Y segunda, darse cuenta que tenía otras capacidades y que cada capacidad además la podía trabajar de forma diferente, ¿no? Está, bueno, se ha escuchado mucho, ¿no?, que hay niños o adolescentes que tienen un aprendizaje que necesitan más lo visual, otro más auditivo a través de repetición y de escucharse y de leer en voz alta, y otros tienen que tocarlo experimentando. Entonces, cada niño, cada adolescente tiene habilidades y una forma concreta de potenciar sus diferentes capacidades. En este chico yo me asombré cómo tenía diferentes y él, a través de unas preguntas y un acompañamiento, sabía que esta inteligencia la tenía que estudiar por la mañana porque tenía más habilidad, se le daba más fácil. Esta otra por la tarde, una en forma de repetición y además se dio cuenta que no podía estudiar solo en una semana, necesitaba más tiempo. En cambio, en otras era solo a través de vídeos, tenía mucha facilidad. O sea, realmente no hay una forma concreta de potenciar sus capacidades. Y cuando a través de esta herramienta u otras, ellos mismos se dan cuenta y cómo poner acción, ¿no?, a eso. María José, yo te voy a contar un poco, no voy a dar nombres porque no quiero hacer publi, pero yo he trabajado durante mucho tiempo, trabajé como animadora turística y una de las partes, ¿no?, era trabajar con niños. Había una cierta cadena hotelera, recuerdo, que tenía un programa para niños que se basaba en los diferentes tipos de inteligencia que cada niño puede tener, ¿no? Y me parecía súper interesante porque, como decíamos al principio, y quiero conocer un poco, ¿no?, tu opinión, tenemos una educación bastante obsoleta en la que los niños de repente o son muy buenos en matemáticas, lengua y hincando codos en historia, o de repente tienen la sensación un poco de que no sirven para nada porque no aprueban o no sacan las notas que ellos mismos o que sus familiares o que sus profesores de repente esperarían de ellos. Pero es que resulta que hay muchos tipos de inteligencia, yo qué sé, podríamos decir inteligencia emocional, que hemos mencionado, por supuesto, inteligencia musical, inteligencia espacial, hay muchos tipos de inteligencia, es decir, hay muchas diferentes posibilidades para que los niños puedan desarrollarse y encontrar esos talentos de los que tú nos hablabas. Entonces, ¿en qué ámbitos crees tú, como profesional y que ves tantos casos, que trabajas con niños, con familias, incluso con profesores, ¿en qué áreas crees tú que estamos con una educación más obsoleta? ¿Dónde crees tú que tendríamos que prestar especial atención y cómo acercar este tipo de, digamos, asignaturas, ¿no?, como serían inteligencia emocional, a los colegios o a los institutos? ¿Cómo plantearías tú este cambio que, digamos, que necesitamos sí o sí como sociedad? Pues bueno, yo lo que planteo es una serie de materiales, o sea, yo doy herramientas, pero es que herramientas pueden ser muchísimas. Una de ellas son los cuentos, sobre todo para los niños pequeños, porque es a través de la metáfora, ¿no?, del mismo cuento, donde ellos resuenan con cosas de ellos. Incluso pueden ver, ¿no?, diferentes protagonistas con diferentes habilidades, talentos, y ir resonando en ellos, y un cuento puede ser una oportunidad de debate en la clase, de compartir cosas entre ellos. A veces incluso hablan mucho de bullying, ¿no? A mí me han venido diferentes casos, pero es que si no nos conocemos, ese enfriamiento y esa lucha que puede haber en ciertos momentos estará. Pero si dentro de la misma clase podemos compartir cosas a través de ejercicios, incluso de dibujo, a través de los cuentos y de esos debates, o sea, hay miles de herramientas. Es diferente. Si yo conozco un poco a mi compañero, a lo mejor sé que está en un momento dado, incluso podemos hablar de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, ese cuento, si tiene algo que ver conmigo, cuando yo me he sentido igual que el protagonista, vamos empatizando. Y si empatizamos, no nos vamos a hacer daño, porque al final el bullying siempre es tanto el agresor, ¿no?, y el víctima tienen la misma carencia emocional. Si empezamos a través de, como ya te digo, cuentos, visualizaciones creativas, o sea, lo que ellos sacan a través de la visualización, ¿no? Hay unas visualizaciones que simplemente son para relajarnos, para tranquilizarnos, pero otras son de autoconocimiento. Y entonces también son excusa, como un cuento, para conocernos, para ver cómo o cómo vive ese niño, cómo vivo yo, compartir cosas juntos, ¿no? Entonces estarían los cuentos, estarían las visualizaciones creativas, estaría el coaching con Playmobil. Y a veces, muchas veces los profesores me dicen, ya, pero es que mi asignatura es de naturales. Digo, vale, está claro que las asignaturas ideales serían tutoría, serían valores, pero ¿por qué antes de empezar una clase de naturales no podemos poner una visualización, una meditación, donde entrar en un estado emocional más óptimo? Porque si mis emociones están más tranquilas, mis conexiones neuronales también estarán más armoniosas. Primera, yo estoy en un estado más receptivo de dar la clase, pero además mi cerebro también está en una forma donde yo puedo captar más la información, la intelectual, pero además añadimos, ¿no? Algo emocional, algo de autoconocimiento, de desarrollo, unos pocos minutos antes de empezar la clase y después yo ya empiezo la clase. Por lo que te estoy escuchando decir, María José, creo que independientemente del tipo de ejercicios, ya sea a través de cuentos o a través de meditaciones, como estás proponiendo, visualizaciones, al final creo que se trata también de llevar un poco a esos niños, a esos adolescentes que pasan tantas y tantas horas en los colegios y en los institutos a cosas un poco más prácticas y que no sean todo el rato teoría, teoría, teoría, porque al final... Yo no sé si a ti te ha pasado en tus años de estudiante, pero yo recuerdo los míos que no están tan lejos, ¿no? No están hace tanto tiempo y realmente me da un poco de pena, siéndote honesta, tantas horas y tanto tiempo que dediqué a estar en clase, a estudiar para un examen o tal. Y a día de hoy la verdad es que te podría decir que he olvidado el 80% de lo que hice o de lo que se suponía que debería haber aprendido, pero que en realidad no aprendí porque solamente memoricé. Entonces, realmente creo que todos debemos hacer una reflexión como padres o simplemente como sociedad de cuántas horas pasan los niños, que son muchos años de estudios, cuántas horas pasan esos niños, esos adolescentes en clase y cuál es la productividad real o el aprendizaje que van a sacar, ¿no?, de todo ese tiempo que han invertido. Porque yo realmente creo que me hubiera gustado, ¿no?, que hubiera sido un poco de otra forma, que me hubieran dado otras herramientas y tener la sensación de que aproveché mejor mi tiempo, que son unos años maravillosos, súper bonitos, y de alguna forma siento un poco que hubo momentos que perdí, ¿no?, en todo eso. Sí, yo creo que se desconoce cómo realmente sacamos más potencial, tanto a lo intelectual como a lo creativo. Y una forma es añadir lo creativo y lo emocional a lo intelectual. Porque yo puedo repetir las cosas muchas veces y, como tú dices, es que se me va a olvidar. A largo plazo eso se olvida. Ahora, añádele una impronta emocional, algo que conecte con el niño. Añádele una parte creativa. Entonces eso es imposible que se olvide. Y muchas veces, sobre todo si hablamos de niños, no se respeta el proceso natural de aprendizaje, que cada niño es diferente, la movilidad, porque necesitan moverse, y lo que no entienden es que con ese respeto a las necesidades físicas, emocionales y mentales del niño, adaptando a eso, y que no es tan complicado en realidad, solo se necesita un poco de creatividad y entender que siempre hay una forma de introducir todo esto en la educación. Porque al final la experiencia es muy diferente. Yo no conozco al niño, no aplico una parte emocional y una parte creativa, y entonces la clase es aburrida primero para la experiencia del profesor. Y después los niños no aprenden igual. Vamos a añadir todo esto y el aprendizaje es diversión, y con la diversión la memoria está garantizada. Y muchas veces, y para los adolescentes igual, si el adolescente no entiende para qué está estudiando, es que sobre todo si además tiene problemas y cosas en su entorno, Y no entiende y no conoce sus habilidades y sus talentos, porque tampoco se han dado herramientas y ejercicios donde conocer aquello en lo que es único y que sea único no significa que no lo tenga que trabajar y potenciar. Pero si no lo sabe y no entiende el para qué, ¿qué motivación va a tener en los estudios, ¿no? Fíjate que te escucho y voy reflexionando, ¿no?, sobre la marcha y me lleva a pensar cuando he tenido profesores, ¿no?, que de alguna forma me han marcado o que yo a día de hoy recuerdo y digo, guau, qué buen profesor, ¿no?, qué increíble o qué buena esta profesora. Y ahora escuchándote me doy cuenta de que realmente ya no dependía tanto de lo buena o no tan buena que fuera su forma de explicar o su forma de trabajar en base a la teoría que nos enseñaban, sino al vínculo emocional que yo adquirí con ese profesor, la capacidad que ese profesor tuvo de que yo empatizara con él y de alguna forma me interesase más su clase y lo escuchase con otros oídos y lo viese con otros ojos. Entonces, qué importante, ¿no?, esto que estás diciendo, y qué bueno sería que todos los profesores tuvieran esta capacidad para enganchar, ¿no?, a los niños, a los adolescentes con las cosas que enseñan. Sí, y además muchas veces, sobre todo en niños, se etiquetan de TDAH y otros. Incluso conozco casos de adolescentes que se les está medicando, y yo no es que esté en contra de la medicación, pero es que yo veo que son adolescentes creativos que simplemente necesitan aprender y desarrollar las cosas de otra forma, y entonces no habría problema si en vez de enfocarse desde un lugar o con unas herramientas se ofrece otra forma de educar. De hecho, cuando yo estudié una formación de neurodidáctica, hablaba, no hay ningún cerebro idéntico, ¿no?, y que muchas patologías no serían tales si se les acercara otro tipo de herramientas y otra forma de aprender. Y bueno, aparte de todo esto, hay un punto donde para mí sería importante también añadir dentro de la educación. Yo lo hablo un poco a nivel científico, y bueno, lo hemos comentado al principio, de nuestra capacidad de cambiar nuestra realidad. Y que si un niño tiene una creencia de que no soy inteligente, si no cambia esa creencia, no va a cambiar su realidad, que es la de no soy inteligente y suspendo los exámenes. Yo tengo, bueno, un cuento que se llama No me cuentes, un cuento que lo hablo de una forma metáfora, como una metáfora, ¿no? Y es que en nuestro cerebro tenemos una parte del cerebro que se llama Sara, y en este cuento hablo de hay un hada en tu cerebro con un ordenador, ¿vale? Y esta parte del cerebro, esta hada, ¿qué hace? ¿Cuál es la función que tiene de nuestro cerebro? Pues es la de todos los estímulos que tenemos exteriores, recoge aquello que es importante y lo otro lo borra en el ordenador. Claro, aquí la clave es qué es lo que se queda de esos estímulos exteriores y qué es lo que borra. Porque si no borrara nada, son tantos los estímulos que tenemos desde fuera que no podríamos manejarnos, ¿vale? Entonces, tiene que hacer esa función. El tema es que borra o no borra en función de la creencia interna. ¿Esto qué significa? Que si un niño tiene la creencia de no soy inteligente, va a tener una opción en el exterior donde tener una oportunidad de verse inteligente, y a lo mejor la tiene aquí delante, y no la ve. Y por supuesto no va a dar ninguna acción para que esa realidad cambie. Esta parte del cerebro, bueno, también la habla Marianne Rojas, la psicóloga bestseller de varios libros, porque ella, entendiendo esta parte del cerebro, la usa también para sus propias metas, para sus propios sueños. Y entonces tenemos que tener en cuenta que la realidad no es la que es, sino la que interpretamos por nuestras creencias. Entonces, yo hago charlas para niños y adolescentes y yo les enseño esto. Les digo, mirad, tenéis ahí un nada que, dependiendo de lo que creéis, es esa la realidad. Si vosotros no os gusta lo que estáis consiguiendo, hay algo en vuestra realidad que no os gusta, lo primero que tenéis que hacer es cambiar el pensamiento que está haciendo que eso es real. Estoy suspendiendo, creo que no soy buena, que nunca llegaré a nada. Vale, pues eso es lo primero que tenemos que quitarnos. Darnos la opción de, vale, este examen me ha salido mal, pero un examen no representa lo inteligente que yo soy o si yo puedo llegar a aprobarlo o no. Primera, porque a lo mejor en ese momento hubo ciertas circunstancias que me hicieron que yo no estudiara lo suficiente, o sea, o a lo mejor el niño es demasiado, en ese momento era demasiado joven para aprender eso, pero pasa un tiempo y su capacidad intelectual ha aumentado. Entonces, si el niño se abre, aunque en un momento dado algo no le ha salido bien, pero eso no determina si soy bueno yo en eso o no, va a tener una oportunidad y van a haber sincronicidades donde el niño va a poder cambiar su realidad. Yo recuerdo en mi instituto que nos dio una charla un profesor de matemáticas que él decía que cuando era pequeño era malísimo, pero no malísimo, de cero. Y su profesor siempre le decía que no iba a llegar nunca a nada siendo profesor. Él tuvo dos opciones, creer aquello que le estaba diciendo el profesor o decir sí, pues ahora va a ser la oportunidad de demostrar lo que yo valgo en las matemáticas. Por lo tanto, para él, esa realidad que para otro niño hubiera podido ser nada, o sea, matemáticas cero, yo ya no sirvo, ni lo intento, ni nada. Para él, la misma realidad fue, a partir de ahora, yo le voy a dar la vuelta. Y al final llegó a ser profesor de matemáticas, pero no cualquiera. Encima, uno que le apasiona y sobre todo le apasiona enseñar a los niños para que vean sus propias capacidades, ¿no? Me gusta mucho esto que dices, que le apasiona enseñar a los niños, porque creo al final que ser maestro o profesor o acompañar a los niños en cualquiera de los ámbitos o de las profesiones que sean, es algo o debería al menos ser algo muy vocacional, porque estás influyendo de una forma muchas veces que ni te imaginas en lo que va a ser la vida adulta, ¿no? De esa persona que en ese momento es tan susceptible a la información, es tan vulnerable, es una esponja, ¿no? Que lo absorbe todo. Entonces, debería ser súper vocacional y me encanta que menciones eso. María José, tengo muchas más preguntas que te voy a hacer ahora porque aún nos queda un ratito, pero sí que me gustaría recordar a todo el mundo que la información de contacto de María José Llorac va a quedar en la descripción de este vídeo en YouTube, porque, bueno, tienes cuentos para niños adolescentes, como has mencionado, para poder trabajar muchas de estas cosas, pero es que además, y yo me lo he anotado porque era importante, tienes un curso que va a estar disponible muy pronto, al que pueden acceder pues padres, madres, profesores, orientadores, y en el que lo que se intenta es sacar el mayor rendimiento posible del cerebro de los niños. Además, si no me equivoco, María José, y esto creo que es muy importante que lo mencionemos, parte de lo recaudado con ese curso quieres donarlo a todas las personas afectadas por la Dana en Valencia, que eso me parece que es importante que yo lo pueda mencionar aquí, porque cualquier iniciativa humanitaria, pues creo que es de reconocer y de admirar. Así que cuéntanos un poquito de ese curso. Sí, bueno, es un curso que es en base al cuento que os hablaba, que es No me cuentes un cuento, en el que, a modo de metáfora, ¿no?, está el hada, ¿no?, hablando de cómo funciona el SARA. Y en base a esto, después he hecho bastante material para complementar toda la información del cuento. Hay una tutoría conmigo durante un mes o, no, creo que 2 meses y medio, donde yo voy enviando a través de los emails una serie de ejercicios donde primero es el adulto el que los hace, yo le voy respondiendo, pero después ellos tendrán el manual en los PDFs para poderlo realizar en los niños, ¿no? Entonces, hay diferentes ejercicios, desde visualizaciones creativas, está el taller, bueno, el ejercicio de coaching con los Playmobiles, bueno, una serie de material también para desarrollar la creatividad. Hay un punto también donde también matizo mucho la importancia de, en el campo educativo, promover el medio ambiente, ¿no?, el cuidado al medio ambiente. Entonces hay una serie de valores, pero sobre todo es entender que este curso es, sí, habla de cómo sacar el mayor rendimiento al cerebro de tu hijo, si eres orientador del alumno, si eres psicólogo de tu paciente, si eres padre de tu hijo, pero hay un punto muy importante de entender que la parte emocional y mental influye directamente. Entonces, hay mucho autoconocimiento. Imaginaros, antes de entrar dentro de un curso, hacer este ejercicio a los niños. ¿Cómo se conocen ellos y cómo el profesor los conoce para a partir de ahí poder dirigir todo el curso? La diferencia puede ser muy grande. Me gustaría, bueno, importante, por favor, tenéis la información de contacto de María José en la descripción de este vídeo en YouTube y además ella me lo ha dicho un pajarito, que si accedéis al curso antes del 25 de diciembre, pues va a haber una reducción, una oferta para que podáis apuntaros. Así que, bueno, ahí lo dejamos. María José, importante, me gustaría que podamos también dar ejemplos prácticos, porque muchas veces, como padres, madres, yo aún no soy madre, pero sí que tengo, por supuesto, amigas que son mamás, y muchas veces siento que es importante también el reconocimiento y la compasión con uno mismo cuando es padre o madre, porque es imposible hacerlo todo bien, porque, bueno, a veces nos desbordan las emociones, el cansancio, el agotamiento, muchísimas cosas, pero me gustaría que demos ejemplos prácticos. Por ejemplo, imaginemos que un niño de repente pues ha pintado, ¿no?, la pared y era algo que no tenía que hacer y de repente llega mamá o llega papá o llega el profe o la seño y le dice, es que eres muy malo, siempre estás haciéndolo, no sé, todo malo, qué malo eres. Eso es un ejemplo, digamos, de creencia negativa o creencia limitante. ¿Cómo podríamos sustituir? Lógicamente tenemos que enseñar a ese niño que eso no está bien, pero ¿cómo podemos sustituir lo típico de has sido o eres muy malo por algo que sea un poco más constructivo en ese tipo de situaciones? Claro, lo que primero y lo que siempre les digo a los padres, es muy importante no etiquetar y primera, ellos no son la acción. Cuando tú estás diciendo que es malo porque está pintando, le estás etiquetando. O sea, una cosa es, quizá haya acciones que no son muy beneficiosas porque no son muy ecológicas o no son, ni nos ayudan a nosotros ni a los demás, y sobre todo si son gamberradas o comportamientos donde podamos hacer daño a otros niños, a otras personas, ¿vale? La conducta, eso no es beneficiosa, pero la emoción que hay detrás, lo primero que les digo, aunque estén enfadados, aunque tienen todo el derecho, eso no es ni buena ni correcta. ¿Vale? La conducta quizás sí que haya que corregir, pero primero, eso no es ellos. Esa conducta viene de una emoción y normalmente hay un pensamiento que corresponde a esa emoción. Entonces, primero tenemos que ir a indagar qué emoción es la que ha generado esa acción. Y sobre todo, ¿no?, lo que tú decías, ¿es que eres malo? No, esta conducta, a ver, pues la mamá, el papá, hemos pintado hace poco, podemos dar una explicación, digo, y claro, no sería la acción más adecuada porque a ti te gustaría algo que acabas de limpiar, que está limpio y que alguien te lo tocara, pero esa es la acción, ahí podemos corregir cosas. Y después tenemos que ir a la emoción, porque a lo mejor no es ni siquiera una emoción de rabia o de enfado la que le ha provocado esa situación, sino a lo mejor de inconsciencia, de no sabía él que en las paredes no se podía pintar. Entonces simplemente le damos otras formas donde puede pintar en la pizarra, decir aquí. A veces también las malas conductas simplemente son unas llamadas de atención. Porque incluso una madre podría decir, pero yo siempre estoy con él. Sí, pero estar con él no es estar en atención a él. Si Bueno, podría hablar de unos casos también concretos de bullying para ver la diferencia cuando viniera y con eso que hablaba de no es lo mismo estar 24 horas pero, o estar menos horas pero con más atención. Y cómo a veces bajo el síntoma que tú ahora has nombrado el de pintar, pero en el de adolescentes podría ser el de bullying, bajo ese síntoma solo se pretende inconscientemente una atención que no se está teniendo. ¿Vale? Entonces, no sé si quieres que lo comente o... Sí, por favor, coméntalo y enseguida te hago mi última pregunta antes de terminar, que también creo que es importante, pero por favor, claro, cuéntanoslo. Claro, es que en el bullying, ¿sabes lo que pasa? Que es un tema muy que viene mucho. Y yo hace un par de años me vinieron una madre y una preadolescente, ¿vale? Y solo necesitamos una sesión para cambiar la realidad. La realidad es que era una preadolescente de 12 años, que había un grupito que realmente estaba pasando eso, la estaban molestando, la estaban insultando y lo estaba pasando mal. En la sesión vimos directamente cuál era la raíz, ¿vale? Entonces, como vino la madre, se implicó muchísimo y dijo, vale, yo esto lo corto. ¿Cuál era la raíz? Inconscientemente, porque eso no es algo consciente. Lo que genera esa realidad viene de... Porque normalmente el bullying no lo hacen a alguien con la autoestima alta. Saben a quién pueden. Y esa autoestima, ¿cómo se genera, no? A veces es la falta de presencia de los padres y no es porque no los quieran. En este caso, los padres... tenían un negocio propio, trabajaban muchas horas y fue muy consciente la madre de que bajo ese síntoma, que era el bullying, había una necesidad de atención. Se redujo el jornal hasta las 3 de la tarde. Se fue para poder estar con su hija y con su hermano pequeño. Pero ahí hay otro dato que apoyó el cambio, porque es lo que yo decía, vale, yo puedo estar toda la tarde, pero si yo también como padre, todos tenemos necesidades emocionales, no los tenemos cubiertas, esa atención no va a ser como corresponde y la autoestima de nuestro hijo no va a subir. Ella se redujo, tenía tiempo para estar con su hija y con... Y con su hermano, pero también con tiempo de ocio propio. Porque cuando yo tengo ocio propio y estoy cubierta, cuando yo doy, doy al 100%. Esa presencia es buena. Y ya os digo, yo hasta el año siguiente no supe más de ellos, que me vinieron por otros temas, y cuando me vino la madre me dijo, es que María José, parecía sincronicidades que yo digo, pero a favor. Dos de esas chicas se fueron, otra se cambió de clase, pero las otras dejaron de molestarla. Y alguien me podría decir, sí, pero eso ha sido casualidad. No fue casualidad, porque tuve otro caso, que en este caso me consultó la madre, y el hijo adolescente se cambió, no quiso hacer la sesión conmigo, porque tenía que ser online, no es de la misma localidad, y quiso a un psicólogo presencial. Y llegó un punto que dijo, mamá, yo no quiero más sesiones porque la solución ya está y es cambiar de instituto. Yo le dije a la madre, si el programa interno lo ha cambiado, va a ser una gran oportunidad. Pero si sigue con el mismo programa, se va a encontrar más de lo mismo. Y es lo que encontró. Alguien podría decir, sincronicidades. No. Dos casos. Si cambiamos lo de dentro, lo de fuera cambia, pero si no cambiamos lo de dentro, lo de fuera ya puedes cambiar de escenario que no va a cambiar. Gracias por contarnos estos dos casos, que me parece siempre que a través de esos casos prácticos pues entendemos mejor, ¿no? Y vemos otras cosas. Por último, me gustaría preguntarte, porque también es un tema, creo, pues que se debate mucho, ¿no? Entre padres, profesores, ¿castigo sí o castigo no? Y en el caso de castigo sí, ¿qué forma de castigo, no? Y no quiero ocupar los últimos minutos, pero quiero contarte muy rápido una anécdota para que entiendas por dónde va mi pregunta. Hace unos años estábamos en un viaje, estábamos en un buffet para cenar y había unos niños, uno especialmente, pues que estaba haciendo trastadas, ¿no? Que estaba con la comida para arriba, para abajo y bueno, pues que estaba, digamos, nervioso. Y de repente escucho a su madre que se acerca y le dice, que además, perdóname, pero es que me hizo un montón de gracia porque la vi como tan agotada, y le dice al niño, bueno, pues el fin de semana que viene también estás castigado. Así, ¿no? Ya con, como con un agotamiento tremendo. Y yo me planteé, digo, pero ¿hasta qué punto son efectivos los castigos? ¿Qué tienen de bueno y qué tienen de malo? Porque sí, hay que enseñar, lógicamente, a los niños lo que está bien de lo que está mal, porque hay que darles, ¿no?, un criterio, pero bueno, creo que es un debate que siempre está abierto. ¿Está bien castigar? ¿No está bien castigar? ¿Tenemos que cambiar un poco el método, esa percepción? ¿Qué piensas tú? Mira, yo te podría dar mi opinión y lo que yo hago, que te la compartiré, pero algo que yo, a través de las herramientas que yo utilizo, me doy cuenta que lo que me sirve para mí no le sirve para otro. Lo que sí que tengo claro es que si hay un castigo donde no se ha afrontado la raíz, no va a servir de nada, sino al revés. Vamos a fomentar más la rabia. Y eso no va a ayudar en nada. Yo tengo dos hijos totalmente diferentes. Y cuando nació Ana, mi primera hija, yo no tenía el conocimiento que ahora tengo. Y se puede, bueno, no digo que lo hice mal, pero claro, gracias a ella, después yo tuve un aprendizaje que ya pude llevar a mi hijo. Pero aún así, mira qué curioso, ¿no? Porque son el blanco y el negro. Yo tenía unas estructuras muy claras de lo que es ser bueno, ser malo, la buena conducta y la mala conducta. Y mi hijo me las ha hecho romper todas. Cuando nos toca un hijo de estos rebeldes que vienen a romper estructuras, pero la primera a ti, como terapeuta, como madre y como todo, no te queda más que replantear las cosas. Y es conectar primero. Si hay una rabia, hay un mal comportamiento, ¿de dónde viene? Yo no puedo evitarlo. De hecho, mira, te hablo de un caso que me pasó con él cuando era pequeño, en una situación social, porque era un evento, ¿no?, en el instituto, él era pequeño y al final se comportó mal, no, lo siguiente. O sea, hasta tirando las sillas por los suelos. No te imaginas el cabreo y el enfado que yo tuve con él. Pero cuando llegamos a casa, por eso digo que el ejemplo es mayor que cualquier castigo y el intentar ir a la raíz. Mi hijo, de ver lo enfadada que yo estaba, ni siquiera le propuse ya castigo. Estaba tan enfadada, ¿vale?, que él mismo me dijo, mamá, digo, vamos a sentarnos al sofá. Y es un hijo que yo hago visualizaciones, hago cosas, pero nunca me había, nunca me había hecho caso. Y yo le dejo su, pues bueno, si no le gusta, no le gusta. Y me dijo, mamá, siéntate al lado. Esto lo tenemos que solucionar, ¿vale? Y entonces, ¿qué me dijo? Hazme esas cosas de visualizaciones que tú haces. Y le digo, vale. Y entonces lo hicimos, ¿no? Y primero, frente a lo que había pasado, lo representamos. A nivel visual, ¿tú cómo lo ves? Digo, es un demonio, ¿vale? ¿Y este demonio qué le pasa? Y entonces me empezó a explicar la situación que había vivido, ¿vale? Pero, claro, esa situación, ¿verdad que no le beneficia ni a él ni a mí? Hicimos como una reflexión. Y después dijimos, vale, pero como lo tenemos que solucionar, ahora vamos a cambiarlo. Ahora imagínate que tienes como un foco de luz que está la solución y se la envías a ese demonio para que cambie. Y él solo me empezó, es como revivir la misma escena desde otra conducta que hubiera llevado a otro lugar, ¿vale? Y él mismo se, de alguna forma, era pequeñito, ¿vale? Para que lo entendamos, se reeducó para saber que en otra situación él lo tiene que hacer de otra forma, y esa otra forma, porque él lo estaba visualizando, lo estaba sintiendo, entendió que habría otro resultado, ¿vale? Entonces, a nivel neuronal, esa huella negativa ya desapareció. La sustituimos por otra y por otra conducta para futuras situaciones. Pero esto no hubiera funcionado si yo no tomo conciencia de mi propia responsabilidad. Entonces, yo entendí, él era pequeño y es muy movido. Sí, yo tenía un compromiso ahí, teníamos que estar, pero eran demasiadas horas para que él pudiera estar quieto. Él intentó avisarme, mamá, me quiero ir. Claro, yo no podía irme, pero yo hubiera podido decidir, vale, mira, vete con el papá, que el papá no hace falta que se quede aquí, y así él no... Porque un niño pequeño no puede estar tanto tiempo sin moverse, y sobre todo a esa edad, y sobre todo con un carácter tan movido como el mío. Él tuvo sus conclusiones, pero si yo no tengo la mía, vamos a repetir lo mismo. Tiene que ser por los dos lados, ¿no? María José, me ha encantado este ratito contigo. Esto último que has dicho también me lleva a una última reflexión, que es que los niños son niños y tenemos que entender que es su momento de ser niños. Y bueno, que no les podemos tampoco coartar, ¿no? Porque es su forma también muchas veces de expresarse. Me ha encantado este ratito contigo, a mí estos temas es que me gustan especialmente y ha sido un gusto. Te dejo nada unos segunditos para que te puedas despedir. Muchas gracias. Pues bueno, agradezco a Mindalia y simplemente una toma de conciencia tanto a las familias como a los profesores. Hay otra forma de hacer las cosas. Dentro de las familias, incluso dentro de las aulas, hay momentos que son caos. Y primero, aceptamos cuando hay un caos, pero ¿sabéis las cosas que se pueden hacer para cambiar todo eso? Si hay un autoconocimiento, porque esa es la base, primero de nosotros, de cómo estamos, cómo nos sentimos, qué nos está influenciando desde fuera, que lo estoy llevando en casa o en el aula, y empezar a obtener herramientas primero, porque en estas formaciones que yo propongo, el primer cambio es el del adulto, y después darlos a los niños para que ellos también se conozcan y nosotros podamos conocerlos. Y hay formas creativas, y bueno, es que de herramientas, no solo las que yo ofrezco, es que si investigamos, cada uno va a resonar con una herramienta diferente. Y al final es, de todas las herramientas, también hacérnoslas nuestras. Y aquello con lo que disfrutemos, sobre todo si somos profesores, y lo tenemos que aportar ahí al aula. Y como profesores, tenemos que disfrutar nuestra tarea. Y poner, para mí, bueno, el ingrediente más importante, el cariño y el amor, ¿no? Yo creo que esto es la base. Y a partir de ahí ya podemos empezar a construir otras cosas. Y no solo eso, respetar al niño y respetar también aunque sean diferentes. Porque es muy fácil llevarnos bien con el niño que se parece mucho a nuestros gustos, a nuestra forma de pensar. Pero ¿y qué pasa con esos niños que tienen otras formas de pensar, otros gustos? Ahí hay un trabajo muy grande del adulto de respetarlo. Y al final, eso que decimos malas conductas, más que castigos, a través del ejemplo y de que ellos puedan observar a través de esas conductas a qué les lleva, qué realidad les lleva y qué otras conductas, a qué otra realidad les lleva. O sea, herramientas donde ellos se empoderen y donde ellos se den cuenta, porque no les va a servir de nada que les obliguemos a ser buenos, a que actúen de una forma determinada. Es que ellos comprendan que así van a ser felices y van a conseguir otra realidad, primero mejor para ellos, ¿no? Pues ahora sí, María José, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Ojalá encontrarnos en un próximo encuentro aquí en Mindalia.com, y a todos vosotros y vosotras, pues como siempre, gracias también por estar del otro lado, porque si no, esto no sería posible. No olvides compartir, darle like y dejarnos algún comentario positivo en este vídeo cuando termine. Os mandamos un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en un próximo directo.